semana más abrimos nuestro tiempo de tertulia con nuestra sección ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ya lo saben, una tertulia creada para hablar de temas que están en boca de todos desde una perspectiva informal y coloquial. Saludamos a nuestros tertulianos Virginia Cebal, Marta Menéndez, Amadeo Martín y Frue Lafuente, que ya está totalmente recuperado con nosotros de nuevo. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola. Buenos días. Bueno, esta semana hablamos de algo que está de máxima actualidad, como siempre procuramos hacer, y es que, como muchos de ustedes sabrán, la propuesta del gobierno de alargamiento de la edad legal de la jubilación hasta los 67 años ha generado inquietud y un amplio debate social y político. El sistema público de pensiones es uno de los grandes activos de nuestra sociedad, que los socialistas han defendido siempre. En los 90, ante el intento neoliberal de privatizar las pensiones, promovieron el Pacto de Toledo, compromiso de todos los grupos parlamentarios por el mantenimiento y consolidación del actual sistema de pensiones, garantizando su sostenibilidad futura y mejorando sus prestaciones, sobre todo de las pensiones más bajas. Esto significa que cualquier reforma de fondo debe contar con el más amplio consenso político y también de sindicatos y patronal, cosa que está dudosa con esta nueva polémica que ha surgido. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, antes de nada, de los cuatro que estáis aquí enfrente de mí, ¿os afecta a tres esta nueva propuesta? Porque a ti, Amadeo, ¿te afecta? Bueno, yo nací en el 55 y en la formulación actual parece que no. Pero bueno, lo único que hace falta es otro estudio dentro de 5 años para que sí me afecte. Es decir, en el fondo esto es coyuntural. Bueno, o sea, pero que me siento tan implicado como cualquier otro. Y quizá más sensibilizado, porque como estoy cerca... Bueno, además estaría feo que dijese, ala, ahí os quedáis. Para los que vienen detrás. Pero quiero decir que, bueno, a medida que alcanzas una cierta edad, estás más sensibilizado sobre estas cuestiones. Y a lo mejor ellos, a pesar de que les afecta, todavía lo ven tan lejos, que no se lo plantean como algo preocupante. Bueno, de los tres a los que en principio les afectaría, la más cercana a ellos, Marta. ¿Tú cómo ves esta medida, Marta? Yo en principio no la veo mal. Si tenemos en cuenta que la edad de jubilación a los 65 años se fija en 1919, donde la esperanza de vida también era mucho más baja que el de lo que es ahora mismo. Y el acceso al mercado laboral también es mucho más tarde de lo que era entonces. Con lo cual, si uno lo separa, pensarlo fríamente, no vas a trabajar muchos más años que los que trabajaron nuestros antepasados. Bueno, en ocasiones, si echamos cuentas, antiguamente había gente que empezaba a trabajar igual a los 15, 16 años. A eso voy. Sí. Claro. Igual hasta vamos a trabajar menos, incluso haciéndolo hasta los 67. Sí. Así es, exactamente. Y además es que, bueno, si queremos mantener el sistema de pensiones, hay que hacer algo, evidentemente. Y Fruela, ¿tú crees el más jovencito de los cuatro? Por poco, porque Virginia ahí te anda, pero sigues manteniéndote como el más joven. ¿Qué opinas de esto? Porque a ti, claro, lo ves lejos, pero bueno. Es un poco lo que decía Mateo, que yo como futuro trabajador todavía, pues lo veo, hombre, me preocupa porque como al resto de los mortales, pues cuanto menos se trabaje mejor, pero lo veo todavía tan lejano que no es un problema que realmente me preocupa porque no lo veo muy encima todavía. Lo que sí, también estoy de acuerdo con lo que dice Marta, que si lo ponemos en proporción de la esperanza de vida desde hace, ¿cuánto llevo fijado? ¿100 años? Desde el 19. Desde el 1919. Claro, la esperanza de vida desde 1919 a la esperanza de vida ahora o en el 2025 cuando tiene pensado que entre en vigor, pues... En 2013. En 2013, no. En 2013 quieren que trabajen 2 meses más. Exacto, a los 65 años. Irlos escalonando. Sí. Pues hombre... No sé, es que... No lo ves. No sabes qué decir porque, bueno, lo ves lejos. Lo veo lejos. Lo ves lejos. Pero sí que si me paro a pensar que la esperanza de vida ha aumentado y tal, pues lo veo justo, entre comillas, si quiero pensando bien. Pero bueno, no me gustaría. Nos ponemos también en el caso de que tú, Fruela, tienes 24 años... No, 22. 24 es Virginia, perdón, 22 años. Y había gente, antiguamente, que a tu edad ya estaba trabajando. Claro, no, y con 16, con 15. Claro. Por eso, bueno, Amadeo, claro, te he interrumpido. No, yo simplemente, en relación con eso, tengo un montón de cosas que decir, pero bueno, una muy particular, lo de la esperanza de vida. Si miramos un poquitín cuántos años la gente hasta ahora disfrutaba de una pensión, te sale una cantidad escalofriante de como 4 o 5 años término medio. Quiero decir que ahora habíamos avanzado en la sociedad hasta el punto de decir... Quizá vamos a conseguir disfrutar de una pensión durante algo más que 4 o 5 años. Y resulta que nos lo han chafado de repente. Es decir, habría que pensar si las pensiones antes eran justas, es decir, que una persona trabajara toda su vida desde los 16 años y que luego se muriese a los 54 o a los tal. Sí, Virginia, a ver qué afirmas. Bueno, yo a mí también lo veo bastante lejos y eso, pero creo que hay trabajos que no puedes terminar de trabajar hasta los 67 años, porque mucha gente, los camioneros, los bomberos, por ejemplo, no sé, yo creo que hay ciertos trabajos que a lo mejor sí puedes trabajar hasta los 67 años, trabajos que a la gente le gustan, porque está haciendo lo que le gusta, pero hay mucha gente que no está haciendo lo que le gusta. O que requiere un esfuerzo físico, que con esa edad sí, quizá no se puede. Sí, que con esa edad, eso. Entonces yo creo que a los 67 años es muy tarde, también es verdad que ahora empezamos muy tarde a trabajar, porque yo he acabado la carrera y llevo un año en el paro y no sé cuándo empezaré a trabajar. Entonces, pues también. Pues, pero quizá ese es el problema que hay que atajar, ¿no? El problema del desempleo, de creación de empleo, de creación de riqueza. Pero no solo el desempleo, Amadeo. A ver, la gente, también es cierto que hace 40 años el acceso a la universidad lo tenía muy poca gente. Hoy en día, afortunadamente, casi todo el mundo tiene acceso a la universidad. Lo cual quiere decir que hasta los 22, 23 años... Al margen de eso, pero hasta los 22, 23 años tampoco tratas de acceder a un mercado laboral porque estás estudiando tu carrera. No, como decía Ana, que antes con 15 años, 16, la gente ya estaba trabajando. Pero vosotros veis justo que aunque se atrase la edad de comenzar a trabajar, que se atrase también la edad de terminar de trabajar. Yo estoy de acuerdo en lo que decía Virginia, depende de la profesión. Sí, evidentemente no es lo mismo un señor que trabaja en la construcción o que trabaja en el mar que un señor que está trabajando en una oficina. Ya. Y de todas formas, pensando así un poquitín rápidamente y sin ser ningún experto en economía, la cuestión es, cuanto más se alargue la vida laboral de una persona, menos oportunidades vas a tener tú como persona joven para acceder a un puesto de trabajo. Yo también creo eso. O sea que si nuestro problema real de fondo es el paro, flaco favor le hacemos quizá alargando la vida laboral de todo el mundo, ¿no? Sí, pero el sistema de pensiones es actualmente es insostenible. A ver, vamos a ver, hoy en día tenemos la segunda tasa de esperanza de vida más alta del mundo detrás de Japón. Tenemos una esperanza de vida de 87 años, lo cual quiere decir tú te jubilas a los 67 y te quedan 20 años todavía para disfrutar tu pensión. No tienes una esperanza de vida tan corta. Eso tienes que mantenerlo de alguna manera. ¿De dónde lo sacas? Esa es la cuestión. La cuestión lo que es hay que hacer sacamos. Es, a ver, otra de las cosas que se está planteando con esta ley es el tema de las prejubilaciones. Del abuso que, que se está haciendo y, por ejemplo, se está fijando, déjame que lo busque, aquí está, que la edad mínima para prejubilarse ahora mismo se ponga en 58 años, no en los 50 o menos que hay en algunas empresas. Que bueno, realmente eso sí que es bastante poco. Yo creo, no debería igual dar mi opinión, pero es que 50 años, si empezamos a trabajar hoy en día a los 30, por ejemplo, mucha gente, o a los 20 y muchos, sí, pues... Pero mira, que hay que hacer algo con las pensiones está clarísimo. La cuestión, obviamente, es que... Pero bueno, a mí me gustaría introducir la siguiente reflexión. Es decir, tenemos un país en unas determinadas situaciones económicas francamente malas. Hasta el Financial Times se mete con el gobierno criticando la situación actual. 20% de desempleo. Y resulta que lo que tenemos es un montón de cabezas pensantes, que con una tijera en la mano hacen la cuenta de la vieja y dicen, pues tantos contribuyentes, tantos pensionistas, ups, no nos salen las cuentas. Es decir, la pregunta es, ¿necesitábamos alforjas para este viaje? Yo me quedo con las ganas de decir, y bueno, ¿y cuál es el resto del plan? Porque que tengamos que hacer algo con las pensiones está claro. Ahora, a mí me gustaría ver eso en el contexto de un plan para reactivar la economía, para la creación de empleo, para la mejora de la competitividad, y no simplemente la cuenta de la vieja que cualquiera puede hacer y no hace falta un MBA para ser capaz de hacerla. ¿Creéis que se está construyendo quizás la casa por el tejado, por decirlo de algún modo? A mi juicio lo que se está haciendo es decir algo de cara a la galería para contentar a inversores, a financieros, y diciendo vamos a contener el gasto. Pero en realidad lo que no sabemos es cómo se van a mejorar las cosas. Bueno, entre otras cosas sí se sabe porque sí se ha hablado. Se van a tratar de también mejorar las pensiones de orfandad y de viudedad con esta medida. se va a tratar de homogeneizar las pensiones, integrando al sistema general a la gente del mar, a los empleados del sector agrario, a los empleados domésticos. O sea, es una medida más amplia que solamente alargar la edad de jubilación a los 67. Pero o sea, el proyecto es un poco más amplio. Pero eso no es mejorar la economía, eso es centrarnos en el tema de las pensiones. Pero esa era la tertulia de hoy, ¿no? El tema de las pensiones. Pero en realidad yo tengo una pregunta para vosotros, pues una duda mía. En realidad, ¿el gobierno con esta medida que pretende recortar el bienestar? Con el recorte del bienestar social, que se supone que es trabajar menos años, aumentar la garantía el mantenimiento del sistema económico, del aumento de... Para mí, si la propuesta fuera solo alargar la edad de la jubilación, eso se podría entender en el contexto del que estamos hablando ahora. Pero no. Resulta que al lado de eso hay otra postura, que es la del recálculo de las pensiones y de cómo se va a calcular la pensión que tú vas a cobrar. Y muy tonto hay que ser para no darse cuenta que eso en el fondo es un tijeretazo, porque lo que lo van a hacer, claro, por eso, es anunciarlo cuando en realidad te lo van a aumentar. Lo que está claro es que ahí hay un tijeretazo que habrá que ver a quién afecta. ¿Eh? Y si afecta realmente, porque yo por lo que oí el otro día al ministro, el tema no iba por ese lado, por donde tú lo estás diciendo, pero... ¿Y para qué hay que recalcularlo entonces? A mí me resulta sospechoso. Es muy sencillo, porque la población está envejeciendo y porque según los cálculos que se han realizado por expertos, a partir del año 2025 el sistema actual de pensiones es inviable. Uh-huh. Sí. Entonces, o le tomas medidas desde antes, o si esperas a llegar al 2025 vamos a tener un problema gordo. La gente que tenga que cobrar en esa época sus pensiones. Si me dejáis tomar medidas antes. Mira, hablando de este tema, si me dejáis leeros un pequeño fragmento de una noticia. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró en el Congreso que la edad real de jubilación, situada en una media de 63 años y 10 meses, es relativamente alta en comparación con otros países, pero pone de manifiesto la necesidad de abordar los cambios demográficos proyectados a 20 o 25 años que hacen necesario abrir el debate sobre la ampliación de la edad legal desde los 65 hasta los 67. Es decir, nos están diciendo que sube la jubilación hasta los 67, pero en realidad, pues quizás hasta los 60, a los 65 ya nos podremos haber jubilado. Por último, Corbacho destacó la fortaleza actual de la seguridad social y aseguró que las pensiones están garantizadas y recordó que las proyecciones demográficas del gobierno indican que el sistema será sostenible por sí mismo hasta 2023 y a partir de ahí habrá que recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que permitirá llegar hasta 2030. Qué de datos aquí en un momento se acabó de soltar. Pero bueno, tiene algo que... Era leído, Amadeo, ya lo he visto. No cuela. Tiene algo que ver con lo que estaba comentando Marta hace un momento. Sí que es verdad que nos están, por un lado, lo que decías, Amadeo, dando el tijeretazo, pero para poder tirar de los fondos públicos de una manera más coherente, quizás. Yo no sé esto cómo lo veis. Hombre, yo esperaría que así fuera. Lo que no sé, tengo mis dudas de que efectivamente va a ser algo que a todos nos dé al menos lo mismo o un poco más. A mí me da la sensación de que cuando estas cosas se hacen para recortar, por un lado. Y quizá, por ejemplo, con el tema del cálculo del número de años, quizá los más expuestos a eso sean los autónomos, ¿no? Es decir, que por lo general retrasan un poco las contribuciones hasta llegar al momento en que empiezan a contar, ¿no? El problema es que si cambian las reglas de juego, pues a toda esa gente que esperó a los últimos 15 años para empezar a cotizar más, pues los dejas fuera de juego, ¿no? Eso es otro problema. Ese que es otro problema distinto. Bueno, pero es que ese problema afecta a todos los autónomos de este país. Y a muchos cada vez son más y cada vez son más los que no se pueden jubilar. Claro. Eso es cierto, pero vamos, aquí estamos ahora mismo en el régimen general, no en el de autónomos. ¿Ah, sí? No sabía. malo eres. Bueno, yo es que estoy en el régimen de autónomos. Claro, eso. Tú vas para casa. La juventud, nos estáis aquí acaparando la tertulia. La juventud, que es un poco a la que afecta el problema, en el sentido de que incluso antes de haber empezado a trabajar ya le están poniendo más años. Ya. No, yo creo que no, o sea, que tendrían que promover más empleo, ¿sabes? Para que empezáramos a trabajar antes, porque hay mucha gente que quiere trabajar y actualmente no puede, y esos van a generar las pensiones del día de mañana de mucha gente. ¿Tú crees que la gente joven no trabaja no porque no quiera, sino porque no puede? Porque hay comentarios por la calle que dicen que es que los jóvenes no quieren trabajar, no se quieren pues ir de casa. Yo creo que no es cierto. Hay mucha gente que no. Yo me quiero ir de casa y no puedo porque no encuentro un trabajo y no quiero independizarme para que me lo paguen mis padres tampoco. Claro. O sea, que yo quiero trabajar de lo que sea porque llevo un año mirando currículums a todo lo que sea, no relacionado con mi carrera, y no encuentro nada. Entonces, yo creo que los jóvenes quieren trabajar, pero no... Uh-huh. Bueno, habrá de todo también. Ruela. Yo, al igual que Virginia, también estoy deseando terminar mi carrera ya para empezar a trabajar. Que mira que mi profesión ya es crudo, pero tengo la esperanza de ser uno o dos afortunados. Pero sí que creo que hay gente muy acomodada. Yo creo que antes estudiaba una carrera y ya a correr a buscar trabajo, y ahora pues muchos ya lo extienden por el bienestar que tienen en casa, ya lo extienden, que si un máster o no sé dónde, que crees? Si una segunda carrera, que si... Yo creo que sí, hombre, ¿eh? Creo que sí. Yo creo que hacen máster porque a veces te dan más oportunidades. Hombre, claro, cuanto más amplio sea tu formación, más oportunidades vas a tener. Y un máster vale mucha pasta, como para irte de casa también. No, pero quiero decir que mucha gente, como tienes la oportunidad, antes desgraciadamente no tenías la oportunidad de... por la economía familiar o lo que fuera. Ahora, si tus padres te dan un bienestar y puedes tirarte más tiempo estudiando, lo vas a hacer, claramente, antes que trabajar. Mucha gente, otra sí. No. Yo, en mi caso, estoy deseando terminar ya para irme. Bueno, entonces... Yo creo que más que no querer trabajar, uh-huh. Yo creo que ese comentario es hasta cierto punto un poco injusto para la gente joven. Sí, yo creo que sí. Lo que ha ocurrido es que a la gente joven se le ha vendido un nivel de expectativas que a lo mejor hace un tiempo tenían sentido, pero hoy en día chocan con la cruda realidad. Y es muy difícil decirle a una persona que quería ser gobernador del Banco de España o algo así, pues que tiene que ser camarero. Entonces, hay un choque entre el nivel de expectativas que ha generado la propia sociedad y la cruda realidad. Ahí lo único que se les puede decir es bienvenidos al mundo real. Pero si quieres comer, eso es para yo todos. También quería trabajar en la y yo tele, quería cobrar y no trabajar, películas. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y... Bueno, la cuestión es que, nos guste o no, quizá vamos a tener que acabar trabajando hasta los 67 años la mayoría de nosotros, o vete tú a saber hasta qué edad, a no ser que el gobierno diga lo contrario. Y a ver de qué, a ver de qué. Y a ver de qué trabajamos, a ver de qué. Yo, de momento, que me dejen, que me mantengan aquí, que no estoy mal. A mí no me preocupa trabajar hasta los 67 años. Lo único que quisiera es que nadie me dijera que mi pensión va a ser una miseria. Eso es lo que me preocupa. Claro, también... Oye, me encantaría tener la salud necesaria para trabajar hasta los 85. Me encantaría, porque claro. Yo recuerdo a mi padre cuando se retiró, pues era la persona más deprimida que he visto. Es decir, él no asociaba su vida con algo diferente al trabajo. Bueno, eso es otro tema. Rapidísimamente, porque nos queda muy poquito tiempo ya, pero vosotros, si pues tuvieseis la oportunidad, ¿no?, de trabajar, o sea, de trabajar simplemente hasta los 65, diga, no, hasta los 65, ¿creéis que de los 65 a los 67 haríais tantísimas cosas como para que realmente no mereciese la pena estar trabajando? Hombre, yo creo que la gente está cansada un poco ya de trabajar toda la vida. Eso que sí, te apasiona tu trabajo, yo estaría trabajando toda la vida, ¿sabes? Haciendo lo que realmente me gusta, pues si puedes hasta el día que te mueras. Pero hay mucha gente que está cansada de trabajar. Eso depende en qué trabajes también. Bueno, depende de qué trabajes y depende de la persona también, de la necesidad que tengas de sentirte activo. Y de las ganas. Bueno, chicos... Dime, Froela, bueno, ya para terminar, venga. Que yo también yo creo que cualquier año de la vida de cualquier persona es súper valioso, ya sea uno o dos o los que sea, pero que tampoco estoy de acuerdo con muchas de las noticias que he leído estos días que dicen que al aumentar estos años que va a haber un aumento en las bajas laborales, un aumento en siniestralidad, porque los reflejos no son lo mismo, no creo que dos años... Parece una exageración. Yo creo que depende. No creo que varíe tanto. Mira, por primera vez no estamos todos tan de acuerdo, ¿eh? Sí. Mira, para y esto tengo se que ha quedado... deciros que el otro día escuchándoos en la tertulia del la ley del tabaco, en mi cama pasé mucha gana de estar aquí, ¿eh? Porque no estoy tan de acuerdo. La retomaremos, chicos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego.